le debe encomendar al Señor de las alturas. Y no piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate. Tengo herido el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse. Unas pastillas damnesia, por favor, doctor. Pastilla damnesia, doctor, ¿dónde ven? Así que de noche y de día la siento en el alma, me quema la piel. Pastilla de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal. Fatal si no encuentro, porque me doy cuenta que al querer olvidarla la recuerdo. Por favor, doctor, que estoy loco de remate. Tengo herido el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse. Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor. Pastilla de amnesia, doctor, ¿dónde me mete? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer. Me sigue de noche y de día, la siento en el alma, me quema la piel. Pastilla de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo, puede ser